El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com. La deuda de cuidado la vamos a cobrar a este sistema patriarcal. La deuda de cuidado la vamos a cobrar. Un año más, 1 de mayo interseccional. ¿Por qué está sin trabajo aquí? Pues estamos aquí exigiendo la equiparación de derechos laborales para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Como bien sabe que ya se cumplen casi 11 años de la aprobación del convenio 189 de la OIT y España sigue sin ratificarlo. Son 11 años de lucha y 11 años esperando y estamos aquí para exigir la ratificación del convenio 189. Pero más que eso, exigir la igualdad en la equiparación de los derechos laborales como el resto de las trabajadoras y trabajadores en España. Aquí también hay otras luchas en las que las trabajadoras del hogar también están involucradas, ¿no? O sea, por eso 1 de mayo interseccional. Sí, por ejemplo, la lucha por la regularización ya. Sabemos que como migrantes estamos contribuyendo a la economía activa en este país y por lo tanto el trabajo mayoritario que hacemos los migrantes pues es el trabajo de los cuidados y el discurso incluso también del gobierno es de poner los cuidados al centro, pero antes de poner los cuidados al centro hay que poner las vidas de estas personas en el centro que realiza los cuidados. La deuda de cuidado la vamos a cobrar a este sistema patriarcal. ¿Por qué están aquí las compañeras de la Comisión Antirracista y de Migración del 8M? Bueno, porque esta manifestación, este segundo año, creemos que es la manifestación que nos representa, que reivindica los mismos derechos y todo lo que nosotras creemos que es imprescindible poner, interpelar al gobierno y a las instituciones, al Estado en su totalidad, y creo que es importante estar aquí con el apoyo a las compañeras trabajadoras del hogar, de los cuidados, con el 189, con el tema de la ILP y regularización ya. O sea, creo que es imprescindible que esté nuestra lucha en las calles y que hagamos presión social. ¡Sale de extranjería! ¡Mata gente cada día! ¡No a la explotación de trabajadores en el campo de Huelva en Lepes! ¡Pedimos el cese de los incendios que se producen en las chabolas! Que se ha cobrado la vida de una persona más la semana pasada. Son trabajadores en situación irregular que no pueden acceder a alquileres justos. Bueno, estamos en 1 de mayo interseccional también recogiendo firmas para la ILP, ¿no? ¿Mónica? Sí, es muy importante hoy porque además desde los sindicatos convocantes de esta manifestación se ha pedido específicamente, tanto dentro del manifiesto como en los contenidos, como en el propio cartel, que las militantes, los militantes, les militantes se adhieran a la recogida de firmas por justicia social y porque hoy era un día especial, teníamos que estar. Además que es un 1 de mayo, yo creo, también por segunda edición de esta interseccional, es como muy diverso, es diferente, ¿no? Tiene otro toque. Nos sentimos muy acogidas y acogidos y bueno, muy bien, la verdad. ¿Qué tal va por ahora la recogida? La recogida va bien, pero necesitamos más personas, necesitamos que las compañeras se impliquen más, necesitamos que las personas que nos estén escuchando que se hagan militantes de esta causa, porque nosotros no decimos regularización ya porque necesitamos una documentación, porque sí, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de 500.000 personas sin documentación en España que están trabajando, es una cuestión de que 110.000 de esos 500.000 son menores de 10 años, en el Estado español que haya menores de 10 años hasta 110.000 peques y peques sin derecho a sanidad, sin derecho a tener todos los demás derechos que tienen el resto de niñas y niñes, no es justo, España no se puede permitir. Y además esto habla más de la calidad de la democracia del Estado español que de nosotras. Es decir, esto rebota mucho una imagen de una España que en este momento es absolutamente inmoral mantener a tantas personas en situación irregular cuando además están trabajando de hecho. es importante por muchas razones. A nosotras los argumentos economicistas no nos gustan, pero es que para las arcas del Estado español también sería buena aflorar todas esas personas que están trabajando y que puedan cotizar y a través de la cotización tener derechos y además aportar al Estado. Para nosotras es más importante porque es una cuestión de derechos humanos, de justicia social, de igualdad. Pero por si acaso, si alguien nos está escuchando y el argumento economicista le vale, fenomenal. A las compañeras más sensibilizadas, más politizadas, más hermanas, lo que les pedimos es que se metan en esenciales.info, que se hagan militantes, que reciban planillones, vayan a las escuelas, a sus centros de trabajo, a la abuela, al barrio, a las amigas, amigues, y les digan, venga tía, tienes DNI, firma, y que reúnan y luego devuelvan esos planillones para que reunamos 500.000 firmas. Tenemos hasta el 23 de septiembre, o sea que tenemos todo el verano, claro. Y yo lo que les llamaría es a ese activismo ciudadano, para nosotras es una oportunidad súper importante. Y en el camino, además, vamos conociendo mucha gente muy guay, la verdad. Pues muchas gracias, Marica. A vosotros. Para que todo aquel que todavía no ha firmado y que tenga DNI español se anime a firmar. Regularización permanente y sin condiciones. ¡Ya! Yeah. Por justicia social. ¡Regularización! ¡Ya! Exigimos derechos para las personas trabajadoras sexuales. Derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Pertenezco al sindicato Otras, de la Delegación Madrid. Mi nombre es Atana. Estamos acá para exigir que haya derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Para todas las que ejercemos algún tipo de trabajo sexual, seamos putas, seamos webcamers, seamos sugar babies, vendamos contenido, seamos performer porno, estamos muy invisibilizadas todas y muy precarizadas la mayoría, sobre todo porque en nuestra industria o en nuestro campo hay muchas compañeras migras, muchas compas trans y no binarias, mucha gente está sin papeles. Esta es nuestra marcha, estamos reivindicando que nuestro trabajo es trabajo, que todos trabajamos en este sistema capitalista, todos necesitamos dinero para comprar alimento, para pagar un techo, para ayudar a nuestra familia, a nuestra manada, y perseguir a las trabajadoras sexuales no va a acabar con el problema de la trata, pero quitarnos derechos sí nos va a precarizar y nos va a invisibilizar más, así que estamos reivindicando que se reconozca nuestra labor como trabajo sexual, como trabajo, y estamos reivindicando que en lugar de prohibir la prostitución nos otorguen derechos laborales, que tengamos derecho a una pensión y que tengamos derecho a salud y que tengamos derecho a conseguir alquileres dignos. Sanidad pública, sanidad pública, sanidad. Carmen, aquí en este 1 de mayo interseccional, porque también la lucha por la sanidad pública tiene que estar aquí. Porque la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, defendemos el derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud dice que salud es todo. Entonces el empleo es salud, la precariedad es no salud, y estamos denunciando la precariedad que va en aumento y que va a ir más con el militarismo, el armamentismo y la guerra en la que nos están metiendo sin consultarnos, y estamos apoyando a quienes defienden otro mundo más justo y otro mundo más equilibrado, porque así no vamos nada más que a un pozo que no sabemos hasta dónde llega el fondo. ¡Alto a la guerra! ¡OTAN no va a ser fuera! ¡Alto a la guerra! ¡OTAN no va a ser fuera! ¡Alto a la guerra! Oh. Marisa Escolar. Marisa, ¿por qué estáis aquí en este 1 de mayo interseccional? Pues de momento para que la gente pueda comer y vivir de momento y que se pare la guerra. Y exigimos la condena del franquismo, lo primero, porque si no, no se hace absolutamente nada. El resto son payasad. Entonces, si no se condena el franquismo oficialmente, no sirve de nada. Y después hay que echar a la monarquía impuesta por Franco. Y son dos cosas que si no se hacen eso, el resto es matarile, no sirve para nada. ¡A tiburones! ¡A tiburones! ¡A tiburones! ¡A sube los alquileres. Otro segundo año que está Vibrecha aquí en el 1 de mayo interseccional. ¿Por qué? Porque estamos cansadas de que la juventud sea el parachoques del sistema capitalista. Que se cobren con nosotras las crisis y los fallos del sistema. Que queremos una vida digna de ser vivida y que queremos un futuro alternativo y mejor para todas. Estamos cansadas de tan largas jornadas. Estamos cansados de tan bajos salarios. Estamos cansadas de tan largas jornadas. Estamos cansados de tan bajos salarios. Vilma Choque, de Bolivia. ¿De colectivo? Movimiento Domitila Barrio de Chungara. Un movimiento que nació con el golpe de Estado en el 2019. ¿Y por qué estáis aquí este 1 de mayo? Reivindicando las luchas que se vienen llevando día a día, en conmemoración más que todo a mucha sangre que se ha derramado, muchos compañeros y compañeras que han sido encarcelados, torturados, más que todo por luchar por nuestros derechos. Se han conseguido muchas luchas y se lo han conseguido en la calle. Y aquí estamos reivindicando. A condiciones dignas de trabajo, a poder acceder con igualdad de condiciones a todos los empleos, en las escuelas, en las instituciones, porque somos parte de España, trabajamos en España, cotizamos en España. Madrid será la tumba del racismo. Madrid será. Sevilla, el segundo año del 1 de mayo interseccional. ¿Qué te parece que nuevamente se repita? Pues me parece una iniciativa estupenda porque eso que representa a todo el mundo. Que siempre lo que decimos, que nativa extranjera, la misma clase obrera. Y eso engloba todas las luchas, de la lucha migrante, de la lucha de los afectados por esta burbuja inmobiliaria. Vamos, por resumir, engloba a todo el mundo y todo el mundo se siente representado. Por eso es una mani que deberíamos de acudir todas las personas. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos los feministas! Soy Charlie. Uno de mayo interseccional más, el segundo, ¿no? Exacto, está sí. El movimiento Marica. Otro año más estamos aquí. La clase obrera es nuestra clase y consideramos que tenemos que estar en este 1 de mayo tan bonito, que junta tantísima gente y tan reivindicativo sobre todo, ¿no? Que tiene tanta potencia y un 1 de mayo en el que por fin, como el año pasado, nos estamos juntando pues todos los colectivos transmaribiboyeros, de Peña Racializada, junto con Territorio Doméstico, con tantísimos colectivos tan maravillosos que trabajan tantísimo en esta ciudad. Soy Sejo Carrascosa. ¿Qué es lo que es diferente de las, digamos, las marchas oficiales? Hombre, pues creo que las marchas oficiales están demasiado limitadas. Entonces creo que verdaderamente en la actualidad lo que se trata es de ampliar totalmente el sujeto de la protesta, el sujeto político, y creo que aquí pues verdaderamente se produce esa interseccionalidad que me parece mucho más enriquecedora y mucho más motivadora políticamente. Consideramos que ha ido bastante bien, tomando en cuenta que había muchas convocatorias, pero sobre todo lo que nos parece mejor es que, al ser el segundo año, el proceso de constitución y de formación de redes de trabajo desde abajo se ha reforzado mucho. Así que esperamos el siguiente más y mejor. Y desde tu colectivo, Tatiana, ¿por qué estás aquí este 1 de mayo interseccional? Bueno, yo estoy aquí desde la disidencia sexogenérica, estoy aquí como migrante, estoy aquí como racializada y creo que era necesario un 1 de mayo así porque trabajadoras somos todas, no solo las trabajadoras asalariadas normalizadas, sino también las personas en situación irregular o las personas que no tienen contrato y cobran en B. Para CDT también otro año apoyando este 1 de mayo interseccional, ¿no? ¿Cómo os sentís nuevamente en esta convocatoria? Pues también el año pasado yo me acuerdo que fuimos de las primeras que nos apuntamos al carro porque nos encantó la propuesta que salía pues de curar y organizaciones así de compañeras migradas y con situaciones súper chungas y querían montarlo súper grande y era de joder, si ellas se atreven, nosotras con ellas, claro, no, no se nos ocurre otro sitio que no sea con ellas. Y luego yo ya no estuve en el 1 de mayo porque el año pasado porque di a luz y no pude estar. Este año, pues felicísimas, volvemos a estar con todas y con quien se una, que se una cuanta más gente mejor. Y cediéndoles todos los espacios, todos los micros y todo lo que haga falta. Nosotras en un segundo plano. Eso espero, que siempre sigamos así. Explotador y asesino que nos mata en nuestros lugares de trabajo. 705 personas murieron trabajando en el 2021. Que se lucre con nuestras enfermedades, con nuestro sufrimiento, nuestra precariedad, que nos chantajea con el precio de la vivienda y de los bienes esenciales, que niega la luz y el calor a barrios enteros como la Cañada Real. Precariedad laboral, paro, sin acceso a una vivienda, aumento del coste de la vida, recortes en sistemas públicos. Esa es la realidad de la clase trabajadora en la Comunidad de Madrid. Un modelo político y económico que nos niega la solidaridad y el apoyo mutuo y lo convierte en caridad y en campañas de publicidad y propaganda. La pandemia y la guerra han agudizado el final del capitalismo y la clase trabajadora sufre sus consecuencias, mayor control social, limitación de las libertades individuales, militarizar la sociedad, recorte de gastos sociales. En estos dos años de pandemia solo han visto cómo cuentas bancarias crecían mientras nosotras aguantábamos sus palos y su represión. Contra ellos, nuestra solidaridad. Frente a ellos, nuestro apoyo mutuo. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.